soy Graciela Bonomi, actriz. Hace unos 30 años trabajo todos los años en teatro sin parar. Ahora estoy haciendo una gran obra de Strindberg que se llama El Pelícano. Soy la actriz protagónica del elenco. El Pelícano es una obra de teatro clásico de August Strindberg. Se escribió en el año 1917. Fue una de sus últimas obras. Strindberg fue un autor con una personalidad esquizofrénica, misógino y alquimista. Y escribió grandes obras, y esta es una de ellas. Es la historia de una familia que supuestamente tiene una herencia de un padre que acaba de morir, y para tratar de encontrar esa herencia se produce descarnadamente episodios de entre cada miembro. Dos hijos, una hija mujer, un hijo varón, un yerno, una criada y Elisa, la señora de la casa. El Pelícano la dirige Gabriel Molinelli y Bernardo Forteza. Tiene una gran particularidad porque esta obra es in memoriam de Gabriel Molinelli. Él nos dejó 3 días antes de estrenar. Y bueno, continuó con el proyecto otro gran director y amigo personal de él, que es Bernardo Forteza. Bueno, el elenco del Pelícano invita a todos los oyentes a que vengan a ver esta gran obra de August Strindberg, El Pelícano, todos los viernes a las 21 horas en el Teatro Pairó. Los jubilados y los estudiantes tienen un descuento de 50%. Bueno, los esperamos. Gracias.